Para destacar en términos del golpe que ha sufrido es el de la actividad industrial. Los últimos datos disponibles del INDEC hablan del primer trimestre del año y según esas estadísticas la actividad económica cayó un 5,3% en los primeros tres meses del año y en relación también con lo que tiene que ver con la actividad pública, cayó el gasto del Estado cerca del 30% real a nivel interanual. Sí, esto que celebraron en una conferencia de prensa, en una cadena nacional, que habían logrado este superávit fiscal y financiero del 0,2% del PBI, en realidad tiene que ver con esto, con un recorte del 30% y con un montón de cuestiones que el Estado dejó de hacerse cargo, incluso compromisos que dejó de pagar. Y para cerrar un poco, tenemos algunos datos duros, algunas cifras que tienen que ver con cuántas leyes le aprobaron, que todavía ninguna, en lo que va a aspira bastante el gobierno a conseguir la aprobación de la ley bases el miércoles en el Senado, y también lo que tiene que ver con la renuncia y despidos de funcionarios, porque en lo que va de gestión ya 42 funcionarios han renunciado o han sido despedidos a razón de uno cada cuatro días aproximadamente, buena parte de ellos concentrados en el ministerio, que hoy se encuentra bastante en crisis, que es el Ministerio de Capital Humano. Veremos si hay alguna renuncia más. La próxima puntada es la canciller Diana Mondino, que está ahí también en la mira, entre ceja y ceja, de Javier Milei. Bien, es un poco difícil resumir todo lo que ha pasado desde el 10 de diciembre hasta aquí, pero estos son algunos números y datos que reflejan un poco lo que estuvo pasando en todo este tiempo. Y recién mencionaba Nehuen el tema de cuántas leyes han sido aprobadas, y bueno, este miércoles sin duda va a ser una jornada clave, una jornada bisagra para este gobierno en particular y para el futuro de los argentinos en general, porque se va a realizar el tratamiento de la ley de bases allí en el Congreso de la Nación, y hay convocadas distintas movilizaciones un poco para intentar de que los legisladores se den cuenta de que no necesariamente tienen que cumplir con esa máxima que parece que es como algo religioso de que le tenemos que aprobar algo al gobierno, sino que se están afectando los intereses de muchos ciudadanos. Sí, además, un gobierno que se ha encargado de desestimar todo el tiempo el trabajo legislativo, que incluso prometió vetar cualquier ley que vaya en contra del ajuste fiscal que están proponiendo a partir de esta media sanción también de la reforma previsional. Esta tarde, a las 5 de la tarde en Plaza Congreso, la coordinación independiente, que integra una multiplicidad de organizaciones sociales, sindicatos de bases, comisiones internas y partidos políticos de izquierda, realizaron una conferencia de prensa para convocar y reforzar esta convocatoria a partir de las 10 de la mañana, el día miércoles, frente a la Plaza de los Dos Congresos, para impedir justamente que se apruebe esta ley, para meter presión a senadores y senadoras para que no traicione justamente los intereses de las grandes mayorías, y también con alguna crítica velada a las grandes centrales obreras, que no han anunciado por lo menos una convocatoria a paro para poder facilitar justamente la movilización de sus afiliados. Tanto la CGT como la CTA no convocan a parar, sí convocan a movilizar también junto a otras organizaciones sociales como la UTEP y algunos otros sindicatos. Se espera de todas maneras una gran movilización en la Plaza de los Dos Congresos. Veremos si alcanza también para ponerle freno a esta intentona del gobierno de La Libertad Avanza. Sí, veremos también hasta dónde llega la voluntad de los legisladores, ya que por ahí puede haber algún tratamiento en general, pero después en particular se trabe en algunas partes, así que bueno, será una jornada para estar siguiendo en detalle. Otro de los temas, antes de ir a escuchar un poquito de música en esta primera parte del repaso de noticias, tiene que ver con, bueno, que sigue la historia con los alimentos en el Ministerio de Capital Humano. En este caso, vamos a referirnos a Guillermo Francos, el flamante jefe de gabinete, quien volvió a mencionar algo que ya le venían diciendo el vocero presidencial, el presidente, que el gobierno va a apelar la medida judicial que le ordenó a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, distribuir los alimentos que están retenidos en los depósitos. Lo que planteó Francos es que, si bien Petovelo presentó un plan de distribución, que es lo que le había ordenado justamente la justicia, lo hizo para no caer en desobediencia, y anticipó que la orden de la Cámara Federal va a ser apelada. Recordemos que Guillermo Francos era quien había dicho, cuando ni bien se iniciaba el gobierno, que no había ningún elemento en los depósitos de Capital Humano. Si te parece, Nehuen, escuchamos lo que decía en aquella oportunidad cuando le preguntaban en ocasión de lo que había sido aquel hecho climático en Bahía Blanca, donde el gobierno no había aportado con casi nada, y esto decía Guillermo Francos. Nosotros estuvimos en Bahía Blanca. Lamentablemente, ¿sabe lo que pasó, diputado? Que cuando nos hicimos cargo del gobierno no había un peso disponible para los ATN, porque había sido todo gastado. No había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social para poder repartirle a las provincias. El gobernador Kicillof me pidió colchones, chapas, etcétera. No teníamos nada. Con lo cual, cuando uno no tiene ni plata por un lado, ni elementos por el otro, es muy difícil poder asistir. Solamente quisimos estar presentes y ver de qué manera podíamos ayudar con las fuerzas federales. Bueno, eso era un poco lo que decía Guillermo Francos, el jefe de gabinete, este hombre que es presentado como el hombre serio, el político, el dialoguista. En este caso mentía descaradamente ante los legisladores que le preguntaban sobre, o que le requerían explicaciones sobre, por qué no asistían a las poblaciones afectadas por el clima en Bahía Blanca. Sí, también salió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a plantear que la justicia se puso a jugar de almacenero, ¿no?, y que se sentía furiosa por esta intervención judicial en torno a lo que ella entiende que es una política pública de reparto de alimentos, aunque no repartan ninguno. Veremos entonces si a partir de esta apelación sigue en pie este pomposo programa de entregas, de reparto, de distribución que había planteado Sandra Petovelo en conjunto con el ejército, pero que aparentemente no tiene mucha eficacia. Incluso lo charlábamos el mismo lunes pasado también con esta firma que habían hecho con la Fundación Conin de Abel Albino. Veremos si siguen amarrocándose los alimentos a punto de vencerse, o tienen algún rastro, algún dejo de humanidad en todo esto. Sí, un dato muy insólito como para cerrar esta parte de las noticias es que la Fundación Conin reveló que no tiene la capacidad para distribuir todos los alimentos y que lo va a hacer a través de las organizaciones sociales. Así que bueno, es un poco como que se dé vuelta la historia y que aquellos que eran presentados como los malos de la película hoy van a ser los que puedan garantizar que esos alimentos lleguen donde tienen que llegar. Sí, además hay una investigación también que realizó una colega trabajadora social de la ciudad de La Plata que tuvo la oportunidad de trabajar en el marco de la Fundación Conin y que da cuenta también de cuáles son los criterios que la misma fundación plantea para sus beneficiarias, sobre todo mujeres embarazadas o mujeres con niños de temprana edad. Ahí no solo hay una contraprestación comunitaria como la que puede existir en una organización social como el Polo Obrero, por ejemplo, hoy tan demonizada, sino que hay una bajada de línea en contra de la libertad sexual, una mirada bastante también arcaica de lo que tiene que ver con la sexualidad, el cuerpo de las mujeres y los roles dentro de la familia. Pero bueno, eso queda para otro lado. Si querés, cortamos un poquito con esta información, volvemos en un cachito nomás. Suena John Lennon haciendo Hold On. Gonna be all Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando Estadere. Continuamos entonces en este Malos Perdedores de lunes. Nos toca darle continuidad al repaso informativo. Nos vamos a ir al ámbito de la provincia de Buenos Aires, que hoy anunció que por la quita de subsidios de Nación, a nivel provincial la suba en el precio del gas tendrá un incremento de hasta un 600%. Ya están viniendo facturas con aumento. Veremos cómo impacta en este caso a partir del próximo mes. Lo más insólito de esto es que es totalmente regresivo como se ha implementado o se va a implementar el aumento, ya que los sectores de mayores ingresos van a tener un incremento de alrededor del 299%. Los sectores de ingresos medios tendrán una suba de 367%. Y el grupo de menores ingresos llegará a tener aumento de 604%. Es realmente insólito el número y es realmente insólito lo regresivo que va a ser este impacto de las tarifas. Catarata de buenas noticias, ahí también comentábamos un poco lo que tiene que ver con la quita de subsidios y los aumentos en la electricidad, incluso también la falta de distinción con lo que tiene que ver con las personas electrodependientes, también quedan fuera de cualquier tipo de contemplación a la hora de otorgarle los subsidios y entran también en estos nuevos aumentos que se van a venir. Dan escalofríos más allá de este chiste y esta sorna con el gas, las cifras a las que hacía mención la provincia hoy. También una noticia que va a afectar acá en la región, pero que tiene un correlato a nivel federal, es el paro de 48 horas que viene llevando adelante el Frente Gremial Universitario. Es un paro de docentes y no docentes, a falta de una propuesta salarial superadora por parte del gobierno que posibilite recuperar parte de lo perdido. Hoy charlábamos un poco cuánto han perdido los salarios respecto a la inflación en los últimos 6 meses. Ante la falta de respuesta de la ministra Sandra Petovelo y del secretario de Educación, paro de 48 horas en las universidades nacionales. Bien, y lo último tiene que ver con lo que ocurrió hoy por la tarde. Se conoció que Juan D'Artés fue condenado por abuso sexual en el caso de Telma Fardín. Fue condenado en este caso a 6 años de prisión en el juicio que se llevó a cabo en Brasil. Recordemos que había sido denunciado por violación por parte de la actriz. Será un régimen semiabierto. Esto quiere decir que podrá salir a trabajar, pero deberá volver a dormir todas las noches a la cárcel. Este es un fallo que se puede considerar muy significativo, histórico. Hoy hubo una conferencia organizada por Amnistía Internacional en la que participó también Telma Fardín, pero bueno, ya estaremos ampliando esta información en el transcurso del programa. Vamos a escuchar un poquito más de música antes de darle pie a la columna ambiental de Tinta Verde a cargo de Dayana Melón. Suenan Los Sueños Raros haciendo El Extraño. Thank you.

Estamos en comunicación con Fernanda Anaya, ella es abogada y también ha sido protagonista de una histórica condena por abusos sexuales, en este caso el que se dio dentro de una pareja, y que en 2022 sentenció a Eduardo Videla a 15 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal prolongado en el tiempo sobre su pareja. Así que nos parecía una referencia importante para hablar de este caso. Fernanda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Fernanda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. ¿Nos escuchás bien desde ese lado? Más o menos, trato de seguirlo, sí, se va un poquito, pero sí. Bueno, desde aquí se te escucha muy bien, y un poco lo que queríamos charlar con vos era hablar un poco de la significación de esta condena, que bueno, se hizo en Brasil, se revirtió una condena que había en principio absolvido a D'Artés. En este caso se logró la condena y se habla de una sentencia que puede marcar un precedente no solo en lo que se refiere a nuestro país, sino un precedente en América Latina. Sí, totalmente. Digamos, es una situación que ya vive y sucede. Cuando ella tenía 16 años, él tenía 45, o sea, siendo una niña, ¿no? Obviamente inició el proceso después, ¿no? Con todo lo que a veces sucede con las víctimas, ¿no? En poder procesar, de poder animarse a hablar, un poco, ella hoy lo decía en las redes, no nos callamos más, y creo que la significación tiene que ver con lo que viven las víctimas, ¿no? O sea, lo que vive la persona que vive esta situación, y en este caso era una niña, de poder poner en palabras, de ser valiente y que le crean, y que además un sistema acompañe y que se haga justicia, ¿no? Y que eso implica una reparación. Bueno, nosotros hablamos en aquel momento por el caso aquel de nuestra clienta que era víctima de un delito sexual continuado, sus hijos también fueron víctimas indirectas, pero directas en algún punto. También contarles que hubo un fallo en casación que confirmó esa sentencia el año pasado, esos niños tuvieron una reparación y esa víctima también, y en el caso de Telma se suma en ese mismo sentido. Digo, lo pongo en paralelo porque ustedes por ahí comentaban y la reparación existe, sí. en cuanto a que la justicia responda, en cuanto a que lleva obviamente una decisión muy fuerte porque lleva mucho tiempo, muchos años, porque esa misma persona que tiene marcas indelebles por lo que vivió, además tiene que pasar por otras instancias donde revive, tiene que volver a manifestar lo que le pasó. Bueno, acá inclusive al ser una persona pública, ¿no? Tanto el victimario como ella, implicaba mucho más cuestiones que creo que también el movimiento de mujeres, digamos, y un montón de cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento y las redes que suceden, fortalecen que eso se pueda llevar adelante, porque las víctimas, más allá de su valentía, digo, necesitan una red y las redes salvan, ¿no? Es un poco lo que en aquel momento decíamos y lo vuelvo a repetir ahora. Y bueno, estas causas, inclusive, es muy difícil lograr una condena. Por eso digo, el sí. Precedente tiene una significación en relación a que impacta, digamos, no solo en Argentina, ¿no? En Brasil, digamos, en Nicaragua, y bueno, es un precedente internacional. Ustedes mencionaban que está Amnesty y es un precedente para otros casos en otros países, más allá de que los sistemas judiciales sean distintos, que la pena quizá no nos alcance. Digo, esto también lo digo como sensación de que, bueno, son 6 años, que tiene un régimen abierto, que, bueno, no es todo lo que pretendiéramos en algún punto, pero no deja de ser una sentencia condenatoria después de que el año pasado se presentó un recurso porque lo habían absuelto. Bueno, se logra, digamos, la condena, y eso también hace que un montón de niñas, niños y adolescentes además puedan pararse desde otro lugar, ¿no? Nosotros, claro. Inclusive, bueno, acá en La Plata han pasado distintas situaciones, inclusive, bueno, otros hechos, ¿no? Que tomaron estado público en su momento, pero me parece que siempre en esas situaciones se tiene que creer en la palabra de la niña, el niño o el adolescente, y muchas veces encontramos todo lo contrario en el sistema judicial, en inclusive en la construcción, digo, de las propias familias, ¿no? A veces, entonces digo, bueno, hacia adentro y hacia afuera, las escuelas, digo, hay un montón de ámbitos donde la palabra, digamos, debe circular. Nosotros, bueno, tenemos ahora una realidad muy compleja, en donde hay un retroceso, en donde, digamos, las víctimas no sabemos a dónde van a llamar, viste, la línea 144 y todo lo que tiene que ver con, sí, con violencias, bueno, justamente hay una situación de retroceso, entonces esto también nos da un poco de esperanza en ese horizonte, que es una lucha y que siempre luchar, digamos, vale la pena para avanzar, pero esta es una resistencia permanente a que se pueda avanzar, porque te llegan determinados contextos en donde no todo es tan sencillo, y bueno, y después el Poder Judicial, que encontrás estas sentencias y estas realidades, pero bueno, también debemos ser conscientes que, bueno, son batallas que hay que seguir generando, ¿no? Y ir abriéndose camino. Es un poco, viste, una lucha, y también poder pensar eso, ¿no? De que no estaba sola, que un montón de mujeres la acompañaron desde distintos ámbitos. Estaba el movimiento de mujeres y un acompañamiento, creo que no solo resignifica esa lucha, sino que se potencia, y más en este contexto. Sí, te quería consultar, Fernanda, vos recién hablabas un poco del contexto que, bueno, es un poco difícil en relación a las políticas de género, de todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Ahí te perdí, ahí, a ver, para que ahí te perdí, sí. A ver si ahí me escuchás un poquito mejor. Sí, ahí sí. Bien, no, te mencionaba un poco, vos recién hablabas del contexto, que bueno, no es el mejor en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas de género, pero leía unos... Las llamadas a la línea contra el abuso sexual en infancias aumentaron 1.200% y un 123% de incremento de los llamados a la línea 144 ese mismo día. El dato te lo introduzco más que la justicia también pueda resolver estos fallos y estar al... Y justamente la cuestión también ahí es, siempre para, imagínate que para una mujer, el caso que nosotros nos conocimos, es muy difícil. Imagínate para una niña, un niño que además depende del adulto, la persona adulta que la acompaña, ¿no? Entonces, digo, animarse a hablar, en dónde, cómo, ¿no? Y llegar a una denuncia es mucho más difícil, ¿sí? O sea, obviamente ahí va a depender de... la realidad que tenga esa víctima, ¿no? Siendo niña, y que, digamos, la justicia tenga esta respuesta, lo que hace es obviamente que las familias, digamos, y las niñas puedan, digamos, tomar esa decisión. Después, digamos, también, ella lo hizo, digamos, cuando ya era más grande, ¿no? En otro momento de su vida, pero es muy difícil a veces que la justicia cuide a las víctimas, y sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? O sea, que se preserve, digamos, la situación, que eso no genere más daño, porque por eso que les decía de que es una marca indeleble, digamos, en esa persona, en esa niña, es una herida que con el tiempo, digamos, y con tratamientos y abordaje, uno, o sea, se puede generar otra realidad. Ahora, el tema es la denuncia, sí, animarse a denunciar es el primer paso. Entonces ahí yo creo que la responsabilidad existe en todos los ámbitos, en justamente escuchar, en justamente no prejuzgar, en dar esos espacios, dar esos tiempos, porque no es de un día para el otro, porque le lleva un montón de tiempo a esa niña poder decir lo que le pasó, y a la vez no solo decirlo, sino tomar una decisión de hacer algo con lo que le pasó. Y por eso también la justicia argentina, nosotros tenemos una situación de que se extendió el plazo para denunciar, lo cual eso también suma, ¿no? En esto de, bueno, hay también un pedido de que sean imprescriptibles, ¿no? Los delitos, por todo lo que lleva a una víctima, y inclusive cuando son niñas, niños y adolescentes, a poder poner en palabras estos hechos y que tenga, digamos, la posibilidad del acceso a la justicia, ¿no? Esta tutela judicial, digamos, en donde eso no quede impune, ¿no? Y más allá de, en este caso, inclusive siendo una persona pública, digamos, con poder y demás, bueno, ella tuvo que ir a distintos lugares a pedir justicia, lo pudo hacer en otro momento de su vida, y creo que eso es, digamos, todos esos elementos son importantes para que otras personas se animen a denunciar hechos, ¿sí? Que no solo quizá, o sea, sucedieron ahora, sino que sucedieron en otros momentos de su vida, ¿sí? En la infancia, y bueno, y es también abrirse camino a que eso no quede, o sea, que todos estos hechos no queden impunes, ¿sí? Que es lo que sucede, muchas veces se trata de hechos intrafamiliares, mucho más complejo aún, en el caso de abuso sexual infantil, entonces es más difícil que esa niña pueda hablar, ¿no? Porque está obviamente bajo custodia, ¿no? A veces de estas personas adultas, inclusive los propios agresores. Entonces digo, ampliando, digamos, la temática en sí, creo que ahí hay una responsabilidad que tenemos cada persona desde cada lugar en donde ese niño o niña puede hablar, esa oportunidad, digamos, es donde uno la puede, digamos, perder en el sentido en que está abriendo una puerta, ¿no? Y una vez que devela y abre esa puerta, bueno, hay que darle el espacio, hay que darle el acompañamiento, el sostén. Quizá estamos todavía en una etapa que nos falta evolucionar en cuanto a distintos ámbitos, ¿no? El sistema judicial, el tema, bueno, obviamente de las políticas públicas, que en este contexto lo que uno se pone a pensar es qué va a pasar, ¿no? En este sentido, pero bueno, me parece que hay que fortalecer inclusive la ESI, digamos, la ESI también ha generado un montón de instancias donde muchas niñas, niños y adolescentes han podido manifestar en la escuela lo que les ha pasado. Y bueno, y a partir de ahí iniciar un camino donde se denuncie y donde eso llegue al sistema judicial y podamos lograr que también el sistema judicial responda, que también haga justicia y que genere una reparación. Digo, es un montón. Pero bueno, digo, este hecho hoy concreto te da un poco de luz, ¿no? En esta situación de decir, bueno, aferrémonos a lo que sí y tratemos de fortalecer y digamos y avanzar en lo que tenemos. Obviamente es un contexto mucho más difícil, ¿no? Pero siempre la lucha vale la pena, digamos. Bien, Fernanda, nos parecía importante escucharte después de esta noticia que se conoció esta tarde y que, bueno, va a ser un, como dijo hoy por ahí Amnistía Internacional, un paso firme en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género. Te agradecemos mucho por estas reflexiones y estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, decirles que también, bueno, hay que, digamos, denunciar y avanzar, digamos, en lo que tenemos. Digo, a veces uno cree que no, pero hay que, digamos, ser valientes, que es lo más difícil, sobre todo para las víctimas, y construir redes. Yo creo que eso es lo que permite avanzar más allá de los contextos que son los que llevan a que estos hechos queden impunes, ¿no? Buenísimo, Fernanda. Importante también esto de tejer redes. Muchas gracias por todo este tiempo, por la disponibilidad para hablar con Radionauta. No, y gracias a ustedes por también darle un espacio a esta situación concretamente, porque ya, o sea, el tema del abuso sexual infantil, digamos, es una situación que lamentablemente todavía falta un montón y es importante visibilizarlo. Y bueno, y Telma, digamos, y toda esta situación que sucede permite por lo menos potenciar, digamos, la lucha. Así que gracias. Exacto, gracias a vos, un saludo grande. Otro. Abrazo. Bien, así pasaba Fernanda Anaya. Estamos ya en el final del programa. Nos extendimos unos minutos porque nos parecía importante tener la palabra de Fernanda Anaya en este caso tan, tan importante. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 19 a 20 cuando hagamos nuevamente Malos Perdedores. Je ne sais muy bien qué nos pasó. la certeza de una piedra en el aire. Radionautas.